esa falda azul, labios pintados de color carmesí, bella tan bella como un maniquí, la pieza iba a estar bien. Llegaste tarde, era pasada las dos, ni te fijaste, era azul la mujer. Todos se fijaron en ti, la fiesta no iba a estar bien. Ya no hay nada que ocultar, ya no hay más que proteger. La inocencia de la tierra me hicieron perder. Piernas no podías mover y tus vestidos rotos sin compasión, una por una doblegaron tu ser, tus gritos nadie oyó. Fueron mil horas, antes fueron más, y más de uno tuvo una repetición. Tu ser, la fiesta ya terminó. Ya no hay nada que ocultar, ya no hay más que proteger. La ausencia de la piel te hicieron perder. Y con esto nos vamos, Mujer Cobertor, y le damos el paso siguiente a la Duke.